Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. En octubre llegan las Olimpiadas de la ciudad. Alrededor de 4 millones de atletas se disputarán las medallas en las siguientes disciplinas: 100 metros vereda con muchos obstáculos, tiro al indigente con arco, escalada de torres, deportes acuáticos en el Maldonado y una actividad deportiva que ya es furor: maratón tercerizada de obras públicas. En conjunto será una fiesta inolvidable. Obtené con tu pase importantes descuentos en la sube. Disfruta las Olimpiadas de la ciudad. Buenos Aires, en poco estás vos. ¿Y se pueden ir a ver las Olimpiadas? ¿Cómo funciona? Acá tengo el diario del gobierno de la ciudad y dice en uno de los párrafos: de allí en adelante el público tendrá entrada gratuita a todas las competencias, pero será necesario obtener pases ingresando al sitio web de los huevos. www.buenosaires2018.com. Bienvenidos, bienvenidas a Mis Hijos Están con el Padre, en este caso en vivo desde Radio La Retaguardia, retaguardia.com.ar. Desde el estudio Víctor Basterra, ya las líneas están abiertas al 3533-1744. Déjanos tu mensaje, como Baldomero del barrio de Flores, que nos dice que después de la tormenta, el aire de las bestias es más humilde. ¿El aire de las bestias? ¿Cómo? No entiendo lo que dice. Y bueno, hay que llamarlo a Baldomero al barrio de Flores. A ver, ¿qué quiso decirnos con esto? También nos estás escuchando en Radio AM690, K24, en el barrio de Mataderos. Allí en la calle Hugo Rico Smith. Un saludo al operador técnico Sebastián y al programa anterior, Braulio, que nunca le mandamos saludo. El programa Personalidad, con la voz señera de Juan Carlos Pipi y el humor de Bruno. Y después de nosotros en la M viene Hora Libre. También le puedo mandar un saludo. Pero no conozco los nombres de... Sí, porque son los de acá de La Retaguardia. Matías, Rodri, Natacha. Ah, un saludo entonces a Matías, Rodri y Natacha. Quizás nos estás escuchando también en Radio Aijuna de Bernal. Un gran abrazo para toda la gente de Radio Aijuna. Bien de acá. 94.7 en Bernal y en internet, aijuna.fm. Y si construyo una balsa y lucho contra el viento sudeste para llegar hasta las costas del Uruguay, ¿con qué me encuentro? Radio Artigas, 88.9 en Toledo, Canelones.

Bien, entonces escuchamos a Bruno Napoli, investigador no del CONICET, de la historia económica nacional y el sistema financiero. Museo de la Deuda Externa, visitas guiadas. Están por vivir una transformación histórica. Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de urbanización integral para brindar a los vecinos una mejor calidad de vida, reduciendo la pobreza y fomentando un crecimiento sostenible. Actualmente, solo el 20% de los habitantes tiene acceso directo a la red eléctrica. Un 1% tiene acceso a la red de gas y las fuentes de agua son informales. Además, la cobertura de saneamiento es inferior a la de otros barrios. El Banco Mundial está ayudando a cambiar esta situación y asegurar el mismo acceso a servicios básicos que en el resto de la ciudad. El proyecto prevé la pavimentación de calles, nuevas redes de desagüe pluvial y cloacal, un nuevo tendido eléctrico, alumbrado público y suministro de agua potable para todos los hogares. Una parte crucial es la mejora del hábitat, a partir de la relocalización de 1.200 familias que actualmente viven en condiciones inseguras e insalubres bajo la autopista Arcloía. Un predio cercano a las actuales viviendas será urbanizado con nuevas casas y mejores servicios. El área liberada va a permitir incorporar más espacio público en la parte más densa de la trama existente. El proyecto del banco es parte del ambicioso plan integral de urbanización que tiene énfasis en la integración social, el desarrollo económico y la revalorización del espacio público. Así, el nuevo barrio 31 brindará una mejor calidad de vida para sus vecinos, reduciendo la pobreza y fomentando un crecimiento sostenible. Será un paso importante hacia una ciudad más integrada y justa. Muy bien, en esta ocasión estamos acá en el estudio con Romina y con Sabrina. ¿Cómo están? Hola, bien. Buenas tardes. Sabrina es vecina de la Villa 31, nieta de la referente del Centro de la Mujer, que allí funciona, Nilda, ¿no? Sí. Muy bien, hice bien la tarea de anotar lo que me decían recién. Y Romina, quien está militando en la Villa 31. Yo milito en la Villa 31, en el Centro de la Mujer. Ah, y de ahí se conocen. De ahí nos conocemos, somos compañeras. Muy bien, ¿y cómo es la militancia ahí? ¿Qué tarea te encargás? ¿Qué nosotros sos? Trabajamos más el tema de género, estamos con las vecinas, trabajamos violencia de género, y después, aparte de eso, tenemos talleres para mujeres, para los niños, niñes. Damos clase de apoyo también. Clase de apoyo. Celigrafía, tenemos un merendero. Que funciona los jueves. A la tarde. Y tenemos la merienda para los chicos también. Muy bien. Y las mamis, mientras que están cocinando, aprendiendo a cocinar y después se llevan cada una sus comidas y se reparte a otros vecinos la comida, los chicos están jugando con otras compañeras en una jugoteca. Bien. Y es linda, decís, la militancia ahí. Es hermosa. ¿Vos llegaste con algún partido? ¿Llegaste sola? Llegué con Movimiento Proyecto Popular. Movimiento Proyecto Popular. Bien. Así es. Y estamos militando ahí. Buenísimo. Y Sabrina, vos que sos la nieta de la referente del espacio, te criaste ahí. Nada más y nada menos. Ya sí. Te criaste en el espacio es algo más nuevo. Es algo más nuevo, pero mi abuela empezó dentro del barrio mucho antes. No a militar, pero sino a empezar a ayudar a otras mujeres. Que es una manera de militar, ¿no? Claro. Es la manera de militar porque es la única que milita todos los días. De domingos a domingos, día y noche. Nosotros tenemos el Centro de la Mujer, tenemos en la parte de adelante de la casa de Nilda, que nos dio un lugarcito de su casa para poder armar el Centro de la Mujer. Ah, qué grande, bueno. Con lo cual, todos los días le van a tocar la puerta a pedirle ayuda. No hay hora, no hay día para Nilda en la militancia. Le mandamos un saludo a Nilda, entonces. Sí. Muchos besos. Fue el cumpleaños hace 2 semanas. El 13 de septiembre fue el cumpleaños de esa bella mujer. Muy bien, feliz cumpleaños para ella. Y querían que charlemos acerca de la urbanización, ¿no? Se ven publicidades que se está urbanizando la Villa 31, que era un reclamo muy postergado, ¿no? De hace tiempo que se viene reclamando y pidiendo eso. Sí, estaría bueno que la urbanización se diera en los marcos legales que se tendría que dar y en los que dicen ser que los vecinos están de acuerdo. Pero lamentablemente no está sucediendo eso y cada día se está teniendo más problemas con la urbanización. ¿Por qué? ¿Cómo es esta urbanización? ¿Qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que hace efectivamente sobre este tema? Perdón, Sabrina, te dejé con la palabra. No, bueno, hay como dos vértices en lo que es la urbanización. La verdad es que los dirigentes de los que están encargados de la urbanización no están haciendo que participen los vecinos. Sinceramente están haciendo un dictamen a donde ahí van a apuntar todas las leyes, todos los bueno, todo lo que tiene que ver con la urbanización, los, digamos, los apuntalamientos que lo hacen ellos solos, no lo están haciendo con los vecinos. No lo están haciendo en consenso. Con ellos, están haciendo aparte y ellos lo que de parte del gobierno lo que hacen es mostrar borradores sobre el proyecto, pero es todo mentira porque después cuando vos vas a las mesas y te reunís con ellos te dicen otra cosa. Sinceramente que está como mentira y verdad. Esa es lo que se está jugando ahora. Lo que también te dicen es que vas a pagar lo que es el metro cuadrado de tu casa, o sea, la tierra en sí, que está, la verdad que está bueno, pero te dicen que puede llegar a superar el monto de la canasta básica que llega a la familia. Así que son todas esas cuestiones. Pero no está fijo el precio que se va a pagar todavía. Quieren agarrar y cobrar espacio aéreo. Espacio aéreo es, vos pagás los metros cuadrados de tu casa, sí. La superficie, la tierra normal. Sí. Bueno, vos construís, no sé, una casa con living comedor y una habitación, ponele, que te lleve los metros cuadrados. Bueno, vos no podés hacer el primer piso. Vos el día de mañana juntaste un par de pesos, querés edificar arriba, no lo podés hacer. Si lo querés hacer, le tenés que pagar al señor Larreta, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más plata. Lo mismo que pagaste vos por los metros cuadrados, le tendrías que pagar por el espacio aéreo. Ah, también se compra el espacio aéreo al mismo precio que se compra el espacio de la tierra. Tal cual. No, sí. Pero... O ponele que te bajen un porcentaje, porque dicen, depende, bueno, vamos a ver, depende del sueldo de cada familia, que hay familias que la verdad... viven con un salario mínimo, porque hay, la mayoría no llega ni a los 10.000 pesos. Hay compañeras que hoy en día están viviendo con el plan, teniendo hijos, teniendo todo, y sabes que 5.000 pesos no le vas a dar de comer. Aunque todos te dicen, bueno, pero no pagan alquiler. Sí, pero la idea es, no es no pagar alquiler. La idea es agarrar y poder construirse una buena casa a base de esfuerzo y pagar por eso. Nadie está pidiendo que lo regale. Y para eso se están haciendo asambleas también, porque los vecinos están organizados. Casi toda, una vez por semana, normalmente los jueves, a la tarde-noche, se hace asambleas, se convoca a los vecinos, se estuvieron varias semanas dando abrazos a toda la villa, que el abrazo a la villa es juntar a todos los vecinos y salir a recorrer e informar a los vecinos que no están informados de lo que está pasando. En cada comisión siempre los referentes de la villa, distintos referentes, distintos espacios que hay, y los consejeros transmiten todo, absolutamente todo lo que he charlado, transmiten a los vecinos. Pero bueno, una cosa es lo que se habla en la mesa y otra cosa es lo que después te traen como papeles. Te dicen una cosa, te dibujan un paisaje hermoso y después te traen el libro de la selva. El gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad. Estaban por cerrar el acuerdo, ponerle que estaban por cerrar el acuerdo un día lunes. A la noche se juntaron, iban a cerrar el acuerdo, que esto que aquello. El lunes a la mañana se levantaron, estaban por tirar abajo, se levantaron porque estaban las grúas para tirar abajo una manzana. Y lo pararon los vecinos. Era la manzana 20, me parece. Sí. Era la manzana 20 que se despertaron con las grúas que le estaban por tirar la casa abajo. ¿Y por qué? ¿Por qué le iban a tirar? Porque era parte de la urbanización tirar esa manzana. Era parte de la urbanización y se paró un vecino, se pararon cinco y empezaron los vecinos así, espontáneamente. Y gracias a eso, gracias a los que los vecinos lo pudieron frenar, se paró, porque si no iban a ser no sé cuántas familias más en la calle sin un techo y los pibes y las pibas. ¿Y ahora se está haciendo alguna obra de urbanización aparte de ese intento de demoler esa manzana? Porque hay dos cuestiones, porque uno es el lo que consiste en mejoramiento de vivienda y el otro es la reubicación. Eso también es lo que trata la urbanización en sí. Por ejemplo, ahora en el Centro de la Mujer, bueno, que sería mi casa también, llegó lo que va a ser el mejoramiento de vivienda. Sí. El gobierno de la ciudad nos van a dar los materiales y los albañiles para mejorar lo que ya está hecho. Ajá. Pero acá también hay una cuestión, porque desgraciadamente, lo que está bien construido, ellos lo van a mejorar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los azulejos te los sacan y no te vuelven a poner azulejos. Lo dejan así. Como las veredas que sacan las baldosas, claro, y ponen, exacto, esa baldosa de cemento. Claro, eso. ¿Y quién establece eso? ¿Por qué te tienen que sacar los azulejos que están dentro de tu casa? Porque dice que para ellos el arquitecto dice que está mal construido, está mal hecho, entonces lo tienen que volver a hacer. Pero no te van a dejar la cocina, claro, con el azulejo. Claro. Tu cocina tiene que ser de cemento. Sí. Bien, ¿y qué otra obra se está haciendo? Eso decís es parte de las mejoras de las viviendas. Claro, sí. ¿Hay alguna otra obra que esté en curso? O... Sí, están, bueno, atrás del Centro de la Mujer tenemos lo que se está construyendo, construyendo la escuela, y se estaba también haciendo las casas o los departamentos. Bien, no sabemos qué van a hacer para la reubicación de los vecinos que vivían debajo de la autopista. Ajá. La verdad es que también eso es bastante un embole, porque están haciendo pozos y pozos y pozos y pozos para construir. Eso a veces también hay problemas de agua, de luz, que se tapan las cloacas y que, claro, todos estos servicios, sinceramente, es una vergüenza, porque tenés que estar pidiendo lo que, o sea, es así, tal cual como voy a decir ahora, te lo dicen en Secretaría Social de Integración y Urbana, lo que se llama dentro del gobierno, es el portal, que vos tenés que ir a pedir con un mes antes, 15 días antes o un día antes, para que te traigan los servicios que vos estás pidiendo. O sea, que si tu casa se está inundando, te tenés que bancar hasta que ellos se le antoje traerte el atmosférico. Tuvimos sin agua más o menos 2 semanas, y la respuesta es, cuando urbanicemos van a tener mejor, claro, servicio. Ley 1777. Ley de Comunas. La decisión, contratación y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal, así como la implementación de programas locales de rehabilitación y desarrollo urbano, se encuentra dentro de las competencias concurrentes. Es decir, que las comunas tienen a su cargo en forma concurrente con el Poder Ejecutivo. En la práctica esto significa que los vecinos tienen que estar al tanto de los proyectos del gobierno dentro de los consejos consultivos. Va a evaluar, el consejo consultivo va a evaluar este proyecto. Onda que lo tendría que definir también la gente, no solo el gobierno imponer si la gente no quiere. Claro, dentro del consejo consultivo puede evaluar ese proyecto y aprobarlo o rechazarlo. Pero no se cumple esta ley entonces. No se cumple esta ley porque los consejos consultivos están vaciados tanto por el gobierno como por los partidos políticos que los aparatean. No es solo, a ver, solo eso no es. Tuvimos una vecina muerta, incendiada, sí. Se le prendió fuego la casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? Hace 2 meses atrás. Sí. ¿Cómo se llamaba la vecina? Ay, no me acuerdo. No recordamos el nombre. Bueno, hay que investigarlo. Quedaron los 3 hijos sin madre. Y haciendo la urbanización, nadie del gobierno se acercó. ¿Y quién, cómo fue que se incendió la casa? Porque no había luz. Un corte de luz, son casas precarias. Sí. Y con una vela se terminó incendiando. Bueno. Los vecinos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvar nada. Se salvaron los 3 hijos de la vecina. Y al otro día, vos decís, bueno, va a venir el gobierno, va a ayudar a sacar los escombros, me va al menos a habilitar la casa para que pueda vivir. Nada, no apareció. Hasta el día de hoy no aparece. Son las distintas organizaciones de la 31 que se pusieron el armado de la nueva casa de nuevo para los chicos. Fue Nilda que estuvo buscando chapas, pidiendo chapas para poder construir de vuelta. Una vecina que, a ver, lo único que hace es ayudar a los vecinos. Qué bajón. Tiene un presupuesto, tiene un sueldo, tiene nada, nada de eso. Bueno, y anteriormente se quemó una casa también, que una mamá con... más o menos tienen 8 pibes, se le incendió, ya casi estaba agarrando toda la manzana, y le prometieron del gobierno que le iban a construir una casa, que ella iba a ser, o sea, iba a ser la primera persona que dentro del barrio le iban a hacer la casa. Y la verdad es que no fue así. Se le incendió toda la casa, los pibes quedaron prácticamente en la calle y perdieron todo y no dieron ni una respuesta. Y todavía hasta el día de hoy, que esto habrá sido, pasó hace un año, y todavía la casa queda, está así toda quemada. Entonces, el plan hasta ahora contempla mejoramiento de viviendas, que es discutible, que no comparten criterios a veces el vecino y el gobierno de la ciudad. Reubicación de algunas viviendas también, decían los que están debajo de la autopista, y la manzana 20. Pero por algún motivo... debajo de la autopista, te cuento porque nos faltó contar algo. Hace 15 días atrás a una vecina le dijeron que no la habían censado, por lo cual no le corresponde una casa, por lo cual le daban una semana de plazo para que desaloje. Y la vecina fue, hizo los papeles, todo, no la pudieron censar porque la vecina estaba haciendo unos trámites, por lo cual, por eso no estaba en la casa. Claro. Pero al otro día llevó los papeles para comprobar que ella vivía ahí, que vivía hace más de 15 años. No, no la tomaron como censo, le dijeron que iban a ver, que esto, que aquello, la cuestión. Hace 15 días le llegó la orden de desalojo. Otra persona más en la calle. Y también querían desalojar esta manzana que ustedes estaban contando. La manzana 20. ¿Y hay otros espacios que quiera desalojar el gobierno para hacer esta urbanización? Bueno, cerraron el CESAC. Sí. ¿Cerraron un 21. CESAC? Cerraron el CESAC 21. No hay salud pública para los chicos. Uh-huh. No solo eso, que si perteneces en la villa, tampoco podés inscribirte a los colegios, a los chicos. Tenés que llevar a uno en una, a un colegio, al otro en otro y al otro en otro. ¿En serio? Sí, tenemos varias vecinas que hacen eso. ¿Por qué? Por la inscripción online, les salió así. Se inscribieron por internet y les dijeron a uno esta escuela y al otro la otra escuela. Sí, sí, tal cual. Y cuando vos vas para acompañar a la vecina, para hacer el reclamo, para que decir, che, yo no puedo estar de un lugar al otro, porque encima de todo, la mayoría de las veces tengo que venir caminando porque no me da plata para la sube, para pagar... Y te dicen, no, no podemos hacer nada, le corresponde eso. ¿Y hay escuelas nuevas construidas por ahí? No, todavía no. Todavía no. Pero sacaron en la escuela que estaba en la Avenida Antártida, Argentina, llamada La Banderita. La Banderita. La sacaron y la pusieron al fondo, o sea, que sería llegando a Costanera, la armaron ahí en un galpón. Que sinceramente es un desastre. Los chicos se mueren de calor, de frío, no, las puertas, es un desastre. Y aparte todo lo que tienen que hacer para llegar a ese lugar. ¿Y esto qué sería? ¿Algo provisorio mientras se hace toda esta obra? ¿O no, se mudó la escuela ahí, la se Banderita? Se queda ahí la escuela y ahí se queda. Qué terrible. Y yo había escuchado que hace un tiempo no habían permitido que nadie construya, digamos, como que en un momento se dijo, bueno, no se puede construir más porque vamos a urbanizar, no sé qué. A cobrar el espacio aéreo. Claro. Y porque vamos a cobrar el espacio aéreo. Y que estaban vigilando en las entradas a la villa que nadie entre con cemento, con arena, con cal. Y esto es así, fue así. Sí, sí, fue así. Sí. La gente lo que hacía era entrar de noche. Los materiales, pero sí era así. Tal cual, vos tenías que ir hasta el portal, en el caso de emergencia, pedir que ellos te autoricen el permiso para la entrada de materiales, a veces te lo denegaban, pero vos decís, se me está cayendo una pared y no puedo esperar que ustedes vengan y me lo arreglen. Y ellos te decían, no, no y no, y así quedaba. Entonces lo que la gente empezó a buscar una solución, y entonces entraban de noche, pero eso igual pasó 2 meses porque la gente no le dio bolilla y empezó de vuelta a hacer entrar materiales. Claro. Pero sí, pasó. Bien, recordemos que esto de la urbanización es un reclamo histórico, en la dictadura casi queda deshabitada, casi es una de las varias villas que el gobierno desalojó por completo en la dictadura, pero resistieron ahí unas pocas familias, unas 50 familias o un poco más, y consiguieron que no se erradique, que era la palabra que usaba el gobierno para destruir estas viviendas y esta comunidad que se forma allí. Y bueno, después se fue repoblando y pidiendo siempre esto, la urbanización y que se le dé el título de propiedad sí, de la vivienda. Sí, porque aparte los vecinos también quieren una urbanización. Quieren una urbanización. Participativa. Participativa. A ver, los dos, tanto tiene derecho el gobierno como tanto tiene derecho los vecinos, porque son ellos los que van a vivir ahí, son ellos los que viven ahí actualmente y son ellos los que hicieron con tanto esfuerzo sus casas. Por lo cual, tienen todo el derecho del mundo a participar, a decidir cómo hacer una buena urbanización para todos en general, porque no están pidiendo nada que no le corresponda, porque es un derecho vivir, tener una vivienda digna. Sí, sí, totalmente. Y estaban mencionando entonces lugares que el gobierno quiere desalojar, ¿no? Las viviendas que están debajo de la autopista, esta manzana en particular, ¿y hay algún intento más hubo de desalojo? No, por lo recuerde ahora no. Por ahora, el CESAC 21 que no está laburando. El CESAC 21 que no está laburando. No están teniendo salud. Bien. ¿Y funciona dentro de Villa 31 el SAME Villero? ¿El SAME de los vecinos y vecinas organizados? No. Bueno, tuvimos un caso. Mi primo nació en la cama de mi abuela, en la villa. Y el SAME tardó más o menos 30 minutos, una hora en llegar. Porque dice que tienen que entrar con la policía, que el SAME no pueden entrar solos. Entonces el pibe nació en la cama de mi abuela y tuvimos que esperar que venga la ambulancia. Gracias y por suerte estaba mi tía que hizo de partera. Pero si no, no entra el SAME. Y tampoco funciona dentro del barrio el SAME Villero. Claro. Bien, ¿y tenemos alguna actividad para invitar, algún evento, algún festival, algo que se haga para dar más visibilidad a esta situación? Sí, nosotros tenemos la mateada todos los sábados a las 2 de la tarde con las vecinas de la villa y la idea es invitar a todos los que quieran participar a charlar con nosotros, a conocernos un poco más. Después tenemos el comedor, que la que quiera venir a ayudarnos a cocinar, a traernos cosas, recibimos donaciones. El comedor es que por ahora es merendero, pero que la idea es que se transforme en un comedor. Sí. Bien. La idea es esa y estamos laburando para eso. Lamentablemente no contamos con aportes de plata, de ninguna ayuda. Todo es a pulmón. Bien. Nosotras, compañeras militantes, las vecinas, Nilda, Sabri, todas aportamos un poquito. Esto y nos manejamos, la verdad. Hoy en día nos manejamos con un aporte que hacemos nosotras, que aparte de militar, de estudiar, trabajamos. Entonces aportamos un poquito todos los meses para poder llegar a hacer la olla, para poder tener el comedero, para que los chicos puedan merendar, para poder comprar las cosas que nos hacen falta, para que la vecina se pueda llevar un paquete de arroz, un paquete de fideos para que pueda comer, porque lamentablemente hay vecinas que viven con 5.000 pesos. Claro. Y no llegan a comer todos los días y no llegan a comer dos veces por día. Y también queda aclarar que los comedores dentro del barrio, la verdad es que no funcionan bien porque es como toda política que surge dentro de los barrios, pero bueno, la mercadería que a veces le donan o le baja al mismo gobierno, se lo quedan ellas o se las reparten entre ellos o si no lo venden. Venden bolsa de mercadería o caja y entonces no le dan los alimentos correspondientes a los niños que van ahí. Qué mal. Y este merendero próximamente comedor funciona en el Centro de la Mujer. En el Centro de la Mujer, de Nilda. Los días jueves, a las 5 de la tarde está la chocolatada para los chicos y apoyo escolar y juegoteca para los más chiquititos. Y ahí empezamos con las madres a cocinar, que vienen dos profes chef. Y ayudan a cocinar y te van explicando cómo cocinar y a la vez terminás haciendo tu cena y la cena de un montón de vecinos. Y estamos recibiendo donaciones, los que quieran donar. Después paso mi teléfono. Bueno. Recibimos todo seco, recibimos carne, recibimos pollo también. Digo porque nos hace falta. Claro. La idea es agrandar de a poquito. Por este momento estamos haciendo una vez por semana porque ya no nos da el presupuesto para más. También necesitamos olla. En este momento nos estamos manejando con bandeja y con tupper para que los vecinos puedan llevar. Y después tenemos celigrafía los días miércoles, que tenemos una profe que va a dar serigrafía y las vecinas se enganchan. Y la idea es de a poquito ir armando más talleres. Y la idea del comedor no es que nosotros lo estamos haciendo porque nos gusta. Estamos haciendo porque vemos la necesidad. Que los chicos no están comiendo, las madres no están comiendo. Y no podés vivir así, los pibes no pueden estudiar así y no pueden estar sanos así. Totalmente. Y no crecen. Mínimamente. Con la panza vacía los chicos no crecen. Y eso es nuestro futuro. Por eso estamos haciendo el comedor. No es porque nos gusta y porque queremos. Es porque necesitamos y vemos la necesidad del otro. Bien. Y como contacto decías, ¿tu teléfono? ¿Hay algún Facebook, alguna página donde...? Sí. Tenemos la página de Facebook, que es Centro de la Mujer, Padres Carlos Mujica. Ahí nos van a poder encontrar, van a ver todas las actividades que hacemos, también los talleres. Está bueno que el que quiera participar y sumarse, bienvenido sea. Bien. Y estamos abriendo, también vamos a armar una actividad para recaudar fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Ah, que se viene ahora. Viajamos con vecinas, viajamos con Nilda, con las compañeras del Centro de la Mujer. Viajamos a Trelew el 12 de octubre. Sí. Paramos en colegios, como todos los años, pero bueno, tenemos que costear los gastos del micro y necesitamos juntar plata para eso. Así Bien. Que vamos a estar haciendo una actividad, un festival, vendiendo cositas, vía internet también, llaveritos, pines del Centro de la Mujer, como ya lo hemos hecho también por otras marchas. ¿Y hay fecha y lugar de este evento o todavía no? Va a ser en el Centro de la Mujer. ¿Va a ser ahí en el Centro de la Mujer también? Va a ser en el Centro de la Mujer. Todavía no tenemos fecha, pero en este fin de semana lo tenemos que terminar de cerrar, porque como también siempre pedimos ayuda afuera y nunca pagamos nada, claro. Más que por ahí el traslado, pero no costeamos esos gastos, por eso tenemos que ver cómo le viene a los compañeros acercarse. Bueno, bien, después mándenos la información, así la difundimos. Te mando la info y paso mi celular. Dale. Si alguno quiere hacer alguna donación o algo. 15. Busquen Virome, para que la gente vaya buscando Virome o agregar contacto. Es verdad. No, esa Virome no anda, agarre otra. Agarre otra. Ese papel no se puede escribir porque es importante. Ahí está, ya tiene la Virome la persona que va a tomar nota. Paso mi teléfono, es 15, perdón. Sí. 44. Sí. 728363. Sí. Muy bien, Romina, 15447283636. Y ahora Sabri pasa el de ella. Muy bien. Paso mi número de teléfono. Dale, Sabri. Es 1128834495. Muy bien. Y dejo otro más, que por las dudas, si Romy no te atiende o si Sabri no te atiende, te va a atender Valentina. Bien. Que es 15-65-10-76-66. 15-65-10-76-66. Que es la compañera Valentina, que también trabaja con nosotros en el espacio del Centro de la Mujer. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Romina y Sabrina, y nos mantenemos informados, nos mantienen informados, sí, e informadas sobre cómo sigue espacio. Esto de la urbanización y el reclamo de la gente por vivir mejor. Sí. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, por favor. Chao. Adiós. La sojización, los pool de siembra, la ruptura de la chacra mixta, trajeron aparejados, junto a la deforestación y apropiación de tierras y bosques por megaempresas, una urbanización desmedida que transformó el interior en un inmenso desierto verde y concentró el 80% de la población en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que, sumada a la apropiación de tierras urbanas por los barrios cerrados, generó una situación que descontroló el crecimiento urbanístico en la periferia, sometiéndolo a la doble presión de cada vez más gente radicándose en grandes urbes con menos tierras y trabajo donde asentarse. Pedro Peretti, en Chacareros, Soja y Gobernabilidad, de Editorial Sicus. Entonces la cuestión es que también hay villas por la soja en el campo. Se podría resumir en esa ecuación. Porque la soja es un cultivo que no necesita mano de obra, o es mínima el uso de mano de obra. Entonces la gente tiene que venirse a las ciudades, y en las ciudades, ¿qué puede hacer? Habitar en una villa. Agricultura sin rostro humano. Y empezar a comprar aquellos alimentos que antes producían. Y no dar uso a ese saber que tienen de cómo producir sus lechugas y tomates, sino tener que trabajar otra cosa para comprarlos en la verdulería. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. El azar nos baila.